Yo perdono, pero no olvido. Muchas personas tienen esta idea acerca del perdón, pero ¿es correcta? Realmente lo que nos dicen estas palabras son estos dos pensamientos. 1. No te preocupes ahora, más adelante me lo cobraré. Y 2. No me vengaré, pero lo guardaré en mi corazón. De manera que llevamos dentro de nosotros un fuego que cada vez que recordamos nos consume. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Les saludo una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vos. En esta oportunidad hablaremos de este tema titulado El perdón en nuestra vida. Empecemos analizando qué es el perdón y qué es el enojo. Ciertamente la memoria hace de las ofensas algo difícil a futuro, pues pasará poco o mucho tiempo para olvidarlo. Recordar no es malo, es una capacidad humana útil en gran manera, pero guardar esa emoción de enojo y coraje junto con el recuerdo es lo que no debemos hacer. De ser así, cada vez que recordemos, el mismo fuego nos consumirá una y otra vez, y llenaremos de odio y rencor nuestra vida. Nos convertiremos en una persona amargada e infeliz, envenenada, enferma espiritualmente y físicamente también. Todo eso provocado por ese odio y rencor que hemos dejado acumular en nuestro corazón. Pues también se reflejará en nuestra forma de ser y en nuestra salud. ¿Es esto lo que Dios quiere de nosotros? Veamos lo que nos dice Dios al respecto. En Mateo 5:22 leemos: Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En Proverbios 14:17 dice: El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Eclesiastés 7:9 No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y Efesios 4:26-27 dice: Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, el enojo es algo que debemos quitar de nosotros y evitarlo al máximo para no cometer venganza. Esto es realmente perdonar y es un mandamiento, pues es parte del amor. No ofender y perdonar. Leamos Lucas 3:8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. En la primera parte. Y Lucas 19:8 dice: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Por un lado, estamos obligados a no ofender en ninguna manera, y a hacer obras dignas de arrepentimiento si lo hacemos, y retribuir cualquier daño hecho y pagar nuestras deudas, para no dar mal testimonio y hacer que el nombre de Dios sea blasfemado. Por otro lado, estamos obligados a perdonar, ya sea ofensa pequeña u ofensa grande, verbal o material, a quien sea, hijo, padre, madre, hermano, esposo, esposa, amigo o enemigo. Pero, por supuesto, perdonar no significa evadir las consecuencias de nuestros actos, como lo sería, por ejemplo, el adulterio en la pareja. Leamos Mateo 22:39.